Estamos hablando al principio del programa de una noticia que aconteció en el municipio de San Isidro. A una joven se le prohibió por parte de efectivos de la policía dar a amamantar a su hijo. Entonces, bueno, en respuesta a esto se están organizando tetazos en distintos puntos del país para acompañar y para denunciar esto, que bueno, en realidad ellos alegaban que era ilegal, pero la verdad que estén prohibiendo eso es muy inhumano, tal cual. Y estamos en comunicación con Andrea. ¿Nos escuchás, Andrea? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos querés contar un poco del evento de que están convocando a un tetazo acá en Escobar? Sí, te cuento. Sí. Nosotros, surgió la propuesta de reunirnos en plazas de todo el país, porque la propuesta se amplió a todo el país, para apoyar a Constanza, que es la chica que sufrió el maltrato por parte de la policía local, es la policía local de San Isidro. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, en apoyo a esto decidimos juntarnos. Es una propuesta donde van a estar familias, mamás con sus bebés amamantando en una plaza pública, como bien vos dijiste. No existe ninguna ley que nos prohíba amamantar en ningún lugar público, así que bueno, para salir a defender nuestros derechos y de nuestros hijos. Sí, así vos, que, Andrea, sí. ¿Participás de algún tipo de organización? Que sí, ¿te querés presentar? Mira, mi nombre es... No, para nada. Soy Andrea, soy una mamá, soy ama de casa. No estamos en ninguna organización. Justamente esto está circulando mucho por las redes, inclusive a todas las chicas que están organizando. Yo desde mi lugar, conociendo a muchas mamás de la zona, les pregunté si les parecía de que nos juntemos en la plaza, y esto se fue haciendo cada vez más grande. Ninguna de nosotras pertenece organización política. Ninguna bandera política, para nada. Ya te digo, esta es una movilización de familias. Somos familias, somos mamás, papás, tías, abuelas, que salimos a defender la lactancia, nada más. Y es lo que estamos también tratando de transmitir, de que no queremos tampoco que vayan partidos políticos, porque esto no tiene nada que ver con la política, para nada. Sí, que participen, pero sin banderas, digamos. ¿Cómo? Que puedan participar, pero sin banderas, eso es lo totalmente, que... Totalmente, sí. Acá no hay ni gobierno de turno, ni gobierno anterior, ni partidos de izquierda, para nada. Nada que ver con partidos políticos. Ya les digo, lo que pasó en San Isidro, lo que le pasó a Constanza son... de parte de dos policías locales. Sí. Pero hablando con otras mamás, esto es muy común, lamentablemente, que esté pasando. Y eso también en las plazas queremos reunirnos como grupo de mamás y darnos apoyo unas a otras, y que también sepamos, porque a veces no saben, desconocen, sí, de que se puede amamantar en todos los lugares. Uh-huh. No está prohibido, no existe ley, pero sé que mamás de colectivos les han dicho que no se podía dar de mamar. En uh-huh. supermercados les han dicho, salgan afuera, acá no se puede amamantar. Bueno, no, ahora pasó lo de Constanza, que fueron dos policías locales, pero no es el único caso. Por eso nos movilizamos y en todo el país. Sí, para visibilizarlo también y para lo que decís esto, para brindar información de que en realidad no hay nada que lo prohíba. Totalmente. Estamos alimentando a nuestros hijos, es el único alimento que tienen. Nada más natural que eso, aparte. Totalmente. Te quiero hacer una pregunta, Andrea. ¿A qué horario es la convocatoria? Y bueno, si querés agregar alguna información más también. Sí, nos vamos a juntar a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín de Escobar. Sí. Es la plaza central, la que está frente a la iglesia. Nos vamos a juntar en el medio de la plaza. Y bueno, nada, lo que se está tratando de transmitir es que las mamás que amamantamos, que llevemos sillas para sentarnos o mantas para hacer, a ver, círculo de mamás lactantes y alimentar a nuestros hijos. Sí. y charlar y darnos apoyo y dar información, y eso nada más quedó ahí, o sea, no vamos a hacer... ¿Y en qué horario te...? Sí, es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en Plaza San Martín, entonces. Sí. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste y esperemos que sea una gran convocatoria y que esto no vuelva a suceder. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao.